Meriana. Meriana, Meriana, Meriana, okie. Meriana, cauvajine, lo miró mi hija. Meriana, Meriana, Meriana, okie. Meriana, cauvajine, lo miró mi hija. Hina, hina, maine, capuanae, que toma mae, yanaruriru. Eva jineta utira eta piri maua e Oteo maua ite ierui Meriana, Meriana, Meriana hokie Meriana kauva jine romiro mihia Eva jineta utira eta piri maua e Oteo maua ite ierui Meriana, Meriana, okie, Meriana, cauvajine, lo miró mi hija.